finca en Mendoza cuando fue gobernador, como el de Rosas cuando gobernó la Confederación Argentina. El mérito de haber ejecutado una dictadura limpia y acerada, sin la cual no se hubiera salvado la independencia nacional. Ese es precisamente su mérito, insistimos. Haber entendido que la defensa del bien común exige a veces el sacrificio forzado de los particulares. Haber entendido que la seguridad de la nación entera está por encima del desarrollo financiero individual. Porque sin una tierra soberana no se es dueño de nada. No tiene sentido prosperar materialmente si la patria está enajenada, sin el señorío, sin la libertad. Cualquier patrimonio personal que es estéril y contraproducente y vicioso. Ante la imperiosa necesidad entonces de recursos materiales para costear la campaña libertadora, uno comprende algo que es fundamental comprender para ser verdaderamente un estadista y un timón de tormentas. Lo que comprende Güemes es la prioridad de la soberanía política por encima del bienestar y del confort de la oligarquía. Lo primero, entonces, era sacarse al invasor de encima, bloquear los ejércitos de la patria vieja, aliviar las cargas de los gauchos sobre cuyos hombres llagados, crucificados en la pelea, caían las mayores responsabilidades. Después vendría, decía Güemes, el crecimiento económico de los particulares, pero tenían claro aquello que escribiría después Reguí, la espada es la que vive con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá abrir el surco. Pero para entender y para admitir esto que estamos diciendo, se necesita una grandeza de espíritu que no todos tuvieron, y por eso el mismísimo Vicente Fidel López acusó a los detractores del caudillo de ser menguados espíritus y miopes, y en esto no se equivocaba. Pero la acusación de demagogo que se le ha lanzado a Güemes, de parte de cierta historiografía liberal, es absolutamente inadmisible. Ningún demagogo se impone e impone austeridad, disciplina y orden. Ningún demagogo realista la supremacía de los deberes y de las obligaciones, ni pide fortaleza y sacrificio hasta dar la plenitud de la vida, hasta dar la totalidad de la sangre. Ningún demagogo rechaza los sobornos, los halagos, prefiriendo la vida ruda y la muerte mártir. Un manifiesto a los habitantes del Jujuy en el año 1819 lo retrata Güemes de cuerpo entero y nos permite distinguir claramente en él la figura de un señor y no la de un demagogo. Dice Güemes en este manifiesto que todo hombre que quiera vivir en la provincia libre del Estado se presente dispuesto a tomar las armas y a marchar frente a los enemigos en defensa de la nación, a los destinos que se le señalaren. Venid por último todos, grita Güemes, que yo, en la escuela de los trabajos, donde aprendieron mis bravas legiones el arte de la pelea, os enseñaré la senda del honor y de la gloria de la patria. Ningún demagogo podría jamás haberse expresado de esta manera. Pero así, como es un error grave acusarlo de demagogo, también lo es el querer presentarlo como un líder socialista del proletariado, error grosero que comete también una historiografía facciosa. En la sensibilidad social de Güemes para con sus paisanos y para con sus gauchos y para con sus pobres, no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión teológica, la primacía de la caridad. Aquellas medidas de gobierno tomadas a favor del gauchaje eran medidas hijas del sentido común, eran la consecuencia natural del don de mando entendido como servicio, como Jesucristo quiere que lo entendamos. Eran medidas acordes con la educación hispano-católica, tradicional y criolla que había recibido. Por eso Güemes no fue ningún precursor del socialismo, que jamás ha hecho absolutamente nada por los necesitados. Fue por el contrario un ejecutor de los preceptos éticos y políticos de la tradición católica. El famoso fuero gaucho, por ejemplo, obra de Güemes, era una normativa institucional que protegía los derechos de los hombres de campo y de pelea, pero una institución de raigambre medieval e inspirada en los vuelos medievales. No se trataba de una innovación moderna o revolucionaria, se trataba de la aplicación antigua, antiquísima, del derecho natural y del derecho cristiano. Se cumplían así en Güemes, una vez más, las palabras marechalianas. Todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. Existe un relato de singular fuerza expresiva que nos permitirá entender la relación patriarcal que tenía Güemes con sus gauchos. Es el relato que nos hace Juana Manuela Borriti, que lo conoció a Güemes personalmente y que redactó varios libros. Al llegar Güemes a Orcones, dice Juana Manuela Borriti, los paisanos se precipitaron a su encuentro, gritaban su nombre, lo vivaban con delirante entusiasmo, lo rodeaban todos. Unos se arrodillaban, otros besaban sus manos, besaban el puño de su espada, besaban sus espuelas. Salía de encuentro afable y sencillo, lleno de grandeza, tendiéndoles los brazos, llamándolos a todos por su nombre, con esa prodigiosa memoria del corazón que solo poseen los grandes capitales. Rodeábalo entonces centenares de hombres sencillos que habían abandonado el arado y, siguiendo el pintoresco chiripá gaucho y armado con sus puñales, le pedían, le rogaban, le imploraban un sitio en sus huestes invencibles. Por eso ha escrito bellamente Lugones, todos espejábanse en él, cada cual representando una parte, todos, el viejo, el niño, la mujer, el indio, y de él emanaban en forma de jinete para todos los rumbos de la patria sus propias ideas, hasta encarnarse con la muerte y, hechizados por la muerte, despeñarse hasta las más supremas acometidas. En su obra Las milicias de Güemes, de Miguel Solá, recuerda a su autor el caso de la sublevación de Pozo Verde. El caudillo se hace presente frente a los amotinados, está solo frente a un centenar de hombres. ¿Qué hace ese hombre? Arroja su espada al suelo y atraviesa desarmado las filas de los sediciosos. Los sediciosos deponen su actitud y vitorean su nombre. Se van gritando viva Güemes. Son muchos los testimonios de la formación y de la conducta católica de Güemes. Apenas iniciada su gestión como gobernador, demostró públicamente su respeto, su afecto y su acatamiento a dos discutidos dignatarios provenientes de la más alta jerarquía eclesiástica en América. A pesar de que ambos hombres se habían mostrado recelosos de la causa americana y criolla, se trataba del obispo Nicolás Videla del Pino y del arzobispo Benito de Monsoy de Francorí. Güemes hace las distinciones del caso. Como bautizado fiel, se alegra de la acción sacramental de ambos pastores y los invita a que realicen esa acción sacramental con estos sus tiernos hijos que le deparó el cielo, le dice Güemes en una carta. Pero como caudillo de la causa americana, no está dispuesto Güemes a permitir que existan entre esos dos prelados y las fuerzas realistas comunicaciones secretas y políticas. Pero fue tan esmerada la delicadeza de Güemes para con estos dos discutidos hombres de la Iglesia que la misma actitud delicada que tuvo le ocasionó problemas con Álvarez Thomas y con Rondó. Ambos hombres le reprocharían a Güemes su excesiva catolicidad. En el fondo, precisamente, lo que le molestaba a estos hombres era el respetuoso catolicismo de don Martín Miguel de Güemes. Pero veamos otro ejemplo, si se quiere, y este ocurrió en el Chamical, que es una zona rural de Salta, situada aproximadamente a 30 kilómetros de la capital hacia el sudeste. Hay allí todavía una capilla considerada Monumento Histórico Nacional. Pues bien, esa capilla fue mandada a construir por Güemes en 1818, y la nota en la cual el caudillo se dirige al provisor del obispado, don José Gabriel de Figueroa, pidiéndole la elevación de esa capilla, pone de manifiesto precisamente las características católicas, cristocéntricas de este gobernante salterio. Es larga esta misiva y no la leo, pero dice en ella sustancialmente Güemes que como padre y protector y gobernador de su pueblo, su primer deber es velar por la preservación de la fe. Y otro ejemplo elocuente de su corazón cristiano nos lo proporciona una carta dirigida a Juan Marcos Zorrilla el 12 de octubre de 1819. Se trata de una carta privada, sin intenciones publicitarias ni políticas. En ella Güemes se refiere a Rondó. Rondó acababa de ser designado director supremo del Estado. Y Rondó, quiero aclararles, había sido enemigo personal y político de Güemes. Ambos hombres se habían enfrentado en el terreno de las ideas, pero en el terreno de las armas. Y esos enfrentamientos entre ambos hombres habían sido enfrentamientos duros. Sin embargo, Güemes en esta carta privada le dice a Zorrilla, con respecto al señor Rondó, todo está allanado y olvidado todo. Cuando median los sagrados intereses de la causa, mi corazón se humilla y aún se abate. Amo el orden y no puedo negar que es la única tabla que nos ha de llevar al puerto más seguro. El señor Rondó, como particular y como gobernante, será desde ahora respetado por mí. He aquí la distinción clásica que hace Güemes, bien católica y bien tradicional, entre enemigo privado y enemigo público. Por eso exclama Atilio Cornejo, el biógrafo de Güemes ya citado, que alma generosa y cristiana la de Güemes, cómo perdonaba a sus enemigos, qué temple para la adversidad y para la tempestad afrontada. Pero así como hemos visto a Güemes caudillo de la guerra gaucha, y así como hemos visto en segundo lugar a Güemes como gobernante, veámoslo ahora para terminar a Güemes en su muerte, el final de la vida del caudillo. Ya habíamos dicho que los enemigos de Güemes eran internos y externos. Estos últimos obviamente lo componían los realistas, pero los primeros, los enemigos internos, eran peores, porque no combatían al caudillo en batallas campales ni frontalmente, sino que se aliaban traicioneramente con los invasores, ladinamente, porque no lo combatían además por razones de alta escuela política, sino de oportunismo crematístico, por conveniencia comercial. Era, en sentido aristotélico de la palabra, una oligarquía, una facción que privilegiaba la riqueza por encima de todo y cuya ideología era el liberalismo, el modernismo cultural y espiritual, esto es, el desarraigo. Por eso gustaban en llamarse a sí mismos la patria nueva. Por desdén, precisamente, a la patria eterna y antigua, a la patria de la cruz y el sable, a la patria de la tecuana y del poncho. Y fue este enemigo interno el que hacía de informante a los realistas. Fue este enemigo interno el que propició las invasiones realistas. Fue este enemigo interno el que hacía propagar desinformaciones capciosas en la propia tropa. Fue así que el coronel realista José María Valdés, favorecido por el apoyo traidor de esta oligarquía, entró subrepticiamente en Salta la noche del 7 de junio de 1821. Entró por las quebradas de Bécel y de los Yacones. Güemes, que redactaba el despacho diario en casa de su entrañable hermana, doña Macacha, Güemes salió personalmente, como hacía siempre, al oído disparo, para ponerse al frente de las acciones. Güemes estaba donde estaba el peligro. Una partida realista lo hirió gravemente de bala en una de las vértebras posteriores. El heroico gaucho, sin apearse de su cabalgadura, instigó a su caballo que lo llevase al galope hasta el campo de la Cruz. Y allí, acompañado de un pelotón de hombres leales, irreductiblemente leales, pidió ser transportado al campamento de la zona del Chamical, de la quebrada de la Orquesta. Allí agonizaría Güemes sin un quejido durante 10 días para entregar después su alma a Dios. Vale la pena también y por último, contemplar el desenlace de este drama. ha salido Güemes de la casa de doña Macacha. La oscuridad es casi total, monta de un salto y de memoria a su frente, desenvaina el sable, viva dos veces a la patria y carga contra las sombras. Un tiro del infierno le parte la espalda, su gaucho lo ven recostado sobre el cuello del caballo, observan el gesto mudo en sus labios están sellados por el dolor, y uno de esos gauchos le pregunta, ¿puede seguir, comandante? Claro que puedo, dice Güemes, y sigue. Penosa marcha que dura la noche y la mañana del día siguiente, hasta que su cuerpo desangrado reposa en un modesto catre del campamento gaucho. Lloraron los hombres y lloraron las cosas de Salta aquella noche. Lloraron los rostros desgajados y negros de los infernales. Los ponchos empezaban a estrenar sus bandas negras. Y todo Salta lo lloró en Viladas. Y entró al marco triunfal de la leyenda. Y entre el sollozo de su gente, Salta lo devolvió a la tierra. Y en mineral visión surgió la luna por el azul camino de la noche, y el sendero de sangre fue corriendo por la fibra al hombre, y palpitó la caja su mensaje, y la queda se alzó redonda y alta, y hasta en el fondo mineral del cerro, esa noche el dolor se llamó Salta. Ser fuerte, escribió Piper, es estar dispuesto a caer si por caer entendemos morir en el combate. Por el bien se expone el fuerte al peligro de morir. Lo que importa no son las heridas, sino la realización del bien. A Güemes, el fuerte, no le importaron los peligros, ni las heridas, ni las acechanzas, ni la muerte, sino la realización del bien. Y ofrecieron un salvoconducto, y ofrecieron garantías, mejores cuidados médicos a cambio de renunciar a la lucha. El caudillo reunió a sus hombres, gastó su escaso aliento para saludarlos uno a uno por su nombre. Aunque yo me muera, les dijo, sigan batiendo a los maturrangos. Y entonces, en un gesto supremo y postrero, llama a su lugarteniente, el coronel Mitt, le pide que clave la espada con empuñadura en cruz sobre la tierra salteña y que se arrodille para besar esa empuñadura, que dice, coronel Mitt, júreme que en Salta no ha de quedar un godo en pie de guerra. Por el honor de mi sangre, lo prometo delante de estos gauchos, dice Bill. Bajo el sol apenas caliente de junio, se muere Güemes. Arroja su cabeza sobre su costado y aguarda. En aquel momento límite, escribe Güemes, esa cabeza del caudillo desdibujábase sin su borrión, todo hacia atrás el cabello de crespa negrura, noble la frente, los grandes ojos de serena arrogancia, la nariz espaciosa, pálido como el peligro en el vellón de su barba oscura. Tiene razón, Lugones. Arroja Güemes por última vez su cabeza prosa. Su sangre se hizo una con la tierra y siguió galopando por los cerros, ahora ya libre, sin partida realista, seguidora. Bajo el sevil pronuncia Güemes su oración de despedida. Herida fiera, señor, herida que se lleva la vida y mi aliento, herida que voltea desde mi guardamonte y me apelo gota a gota, herida que se pierde en el monte, en la boca de los trabucos, en las moarras, en los regatones, en los caroneros, herida de traición, señor. Alguien me vendió esta noche, alguien me esperaba, emboscado en los cercos, herida en la calle del pueblo. Y venir a resollar el último desgaste en la guerrilla bajo de un sevil con un cielo de Salta tan adentro. Herida, herida fiera y cobarde que me acorta los días de pelea y entrevero, los días de los ponchos y tacuaras y los lazos simbrando junto a ellos. Tapóname esta herida, señor, que me mata. Cúramela con el agua bendita o con el fuego. Apriétala de luna, déjame, déjame, señor, seguir peleando por la patria junto a ellos. Cúrame esta herida con lluvia o con sequía, o con rocío en flor en el amanecer silvestre de los cerros. Déjame andar sable desenvainado, largándome al galope. Déjame caerle como ráfaga. Déjame montar potro, correr estrella, cuidado. investigar sendas desde Tarija hasta el Rosario, Señor. Yo quiero ser el rastro de un tigre que pelea. Pero ahora, Señor, bajo el cebil lo veo. Lo veo a mi criollo vigilando mi sueño, calladamente solo, ásperamente duro, porque ya casi, Señor, ha entrado el viento. Y desde allí, Martín, piana como un volcán los recuerdos. Crece en el hortón del rancho y en la flor de los eivos, Martín, el que nombra la tropa del vivar del fuego. Cuida a mis gauchos, Señor, cuida a la patria. Virgen de las Mercedes y el ejército, son hijos de Milaya, patrona y generala. Me falta el aire, Señor, habiendo tanto aire en este día de junio bajo el cielo. Me falta el aire, habiendo tanto aire en el azul del cerro. Pero yo sé que vuelvo. Yo sé que vuelvo en cada montonera. Ahora, criollos, aquí llega la patria. El galope azul y blanco de los bosques y cerros. Que no pise un invasor en el territorio nuestro. ¡Ahora, criollos!